adivinan lo que yo sé. ¿Qué es? ¿Qué es? A ver si adivinan lo que yo sé. Dicen que son muy grandes, dicen que están muy lejos. Se encienden de noche chispitas en el cielo. Las estrellas, las estrellas. Las adivinanzas se terminaron y las estrellas se quedaron.